la fragua de la herrería, haciendo los hierros a rojo corbén. Dichoso en Ticupla pasaba la vía, frasquito el gitano soñando un querer. Querer que muy poco después me decía, por cada que quiso de subir huyó, y pronto a la fragua volvió en repentía, y el prove gitano, así le cantó. Como fundo a la campana quiero, o fundí tu querer pa' olvidar que te quería y deja de padecer. El tiempo pasaba y no conseguía ni el recuerdo de aquel mal querer. Y cuando sus brazos los hierros torcía, veía la estampa de aquella mujer. Prima de mi alma, de mi alma, prima, prima de mi alma, ¿por qué de mi vera te fuiste siguiendo a quien te engañó? Vete a correr el mundo que yo aunque me muera ya no puedo quererte, y así el prove le cantó. A la puerta de la fragua no me venga a buscar, vivo a sola con la pena de no poderte olvidar. Y ya va penita pena, tú eres la causa de mi condena. Ay.